Vámonos en ese Break Your Heart, el tema de Taio Cruz. En 2008 lanzó su primera incursión discográfica llamada Departure, que fue hecha y producida por él mismo. En octubre de 2009 lanzó su segundo disco, Tu Mejor Despertar. Nosotros a continuación vamos a escuchar no más números uno, porque ya nos espera el siguiente protagonista, el vendedor de la UID que tenemos hoy al otro lado del teléfono en ese espacio que hemos denominado por su capacidad. OID Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Pues sí, vamos a dar ya la bienvenida por su capacidad para ponerse en marcha cada día y ofrecerte, hacerte llegar ese euroboleto. Hablamos con Francisco Ortiz durante los próximos minutos, porque ya lo tenemos ahí preparado al otro lado del teléfono. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, cuéntame. ¿Qué tal bien, estás? Bien, bien. Nada, aquí por la mañanita tomando solito en Arona, casco. Sí. Y muy contento. Nada. Y contentísimo, yo siempre estoy contento desde que me levanto. Muy bien. Me encanta la felicidad. Qué positivo eres, ¿eh, Francisco? Sí, sí, yo positivo. Venda o no venda, positivo, da lo mismo. Muy bien, cuéntame, ¿cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados? Pues sobre hace 4 añitos así. Uh-huh. ¿Y cómo fue? Yo ya tenía experiencia vendiendo, porque yo me había estado sobre 5 años en la 11. Sí. Y ya tenía experiencia como vendedor. Uh-huh. Y claro, como ya no entraba a conseguir de otra manera, pues busqué este y empecé. Súper contento desde que empecé, vamos. A ver, tú estabas en la 11 primeramente y luego sí. Te pasaste a la OID. Sí. ¿Cómo fue eso, Francisco? Porque no me hicieron más contratos. Y claro, yo a mí me gusta trabajar. Y me da igual en un sitio que en otro. El caso sí. Es cobrar. Eso es. Y claro, y uno me dieron la oportunidad, pues ahí sigo y ahí llevo 4 años consecutivos y sin parar en un día de vacaciones. Porque no quiero, claro. Perfecto. Como no lo necesito. Oye, ¿tienes algún grado de discapacidad? Lo tengo, pero como si no lo tuviera, vamos. ¿Por qué? ¿Porque no se te nota? ¿Porque no quieres tenerlo? Hombre, se me nota porque tengo muletas, ¿no? Pero vamos. Sí. Que para mí como si no tuviera nada. Como ya. Yo me he criado así. Ya. ¿Qué grado? He grado el 79. El 79. 79 me han puesto. Muy bien. Y como nos has dicho, desde que estás en la UIC te sientes muy bien, ¿no? Sí, muy contento, de verdad que sí, porque ¿qué? Me expreso como yo soy. ¿Qué valoras? Puedo hablar con facilidad con mi jefe, uh-huh. ¿Sabes? Y eso es muy importante. Eso es un valor añadido, ¿verdad? Sí, un valor muy grande, porque si me dan confianza y yo puedo expresarme como a mí me gusta, uh-huh. Y las pecas que yo tenga las puedo expresar tranquilamente y que me escuche, uh-huh. Pues eso es lo que me gusta a mí. Muy bien. Estoy contento, muy contento. Ya te veo. Bueno, y a la hora de vender, ¿cómo lo haces? Cuéntanos cómo es tu vida diaria, Francisco. Mi vida diaria, pues me levanto a las 6 de la mañana. A las 6:30 me pongo una gasolinera de Arona Casco. Ahí estoy hasta las 7:30. De las 7:30 me pongo en el centro de salud. Y de ahí estoy sobre hasta las 11. Me voy a mi casita a media horita, a lo que yo quiera, descansar o media horita. Uh-huh. Luego vuelvo a las 11:30 hasta las 1:30. Uh-huh. Me voy a casa, como, y a las 3:30 voy donde la tercera da, en Arona Casco también, porque yo me gusta estar en mi sitio. Claro. Vendiendo. Exactamente. Y así y estoy sobre una horita por la tarde y ya está. Súper bien, vamos. Súper bien. Y oye, ganando bien también, claro. Oye, ¿tienes muchos clientes fijos? Casi todos. ¿Casi todos son fijos? Casi todo es lo mismo, porque Arona como es un pueblito pequeñito. Y claro, ya conoces a las personas y ya te metes en el pensamiento de esa persona. Y claro, son muchas cosas. Claro. Oye, ¿y la gente con la que te encuentras a diario que no son clientes fijos, cómo sí. es el trato que recibes por su parte? Si te digo la verdad... Súper bien, todo el mundo, cliente o no cliente, no importa, porque como yo expreso cariño y facilidad de palabra y no sé, y alegría, porque me gusta la alegría, ¿sabes? Y simpatía. Sí, y simpatía, exactamente. Atraigo mucho, eso atrae mucho. Y una curiosidad, ¿se te daba mejor antes en la 11? ¿Ahora vendes más en la OID? Yo soy igual. Da igual en la OID que la 11, da igual. Eso da igual. La manera de vender es lo mismo. Vendo lo mismo. Da igual en un sitio que en otro. Muy bien. ¿Y has repartido algún premio, Francisco? De la OID he repartido 3 veces, las 4 últimas. Ajá. ¿Qué tal la gente a la que les has dado el...? Súper contenta porque al que le cayó pues le hacía falta, alguno que otro le hacía falta y así. Perfecto. Súper contento, cuando da algo es normal. Claro. ¿Y también tú lo notas a la hora de vender? Cuando... Para mí eso es lo mismo. O sea, ¿tú cuando das un premio vendes lo mismo que si no das? Sí, como no lo da entero, es una cosa que a lo mejor por 500 euros no es lo mismo que darlo entero. Ajá. Todavía no he probado eso, no te puedo contestarte eso, pero ante premios pequeñitos o así, no, es lo mismo, da igual. Muy bien, Francisco. ¿Y en tu familia quién es la persona o quiénes son las personas que más te apoyan? Me apoya, pero en te da cotidiana o... Sí, te dan ánimo para continuar, te dicen, venga, Francisco, ánimo, siempre han estado ahí. En el caso que a mí los ánimos no me hace falta mucho, porque yo siempre tengo. Sí, ¿no? Claro, claro. El ánimo yo me lo busco interiormente, esté como esté. Esté mal o bien, eso no se me nota, da lo mismo. Eso ya me lo quedo yo para cuando tengo un rato libre pensarlo. ¿Sabes? Pero súper bien, súper feliz. No me importa, no me da falta ánimo. Muy bien. ¿Qué tal si nos cuentas algo curioso que te haya sucedido a lo largo de este tiempo que llevas vendiendo en la OID? Porque seguramente que hay por ahí alguna historia, alguna anécdota que siempre tendrás. Varias veces me han cogido todos los cupones que me quedaban y me han dicho, vete para casa. Eso sí, varias veces me ha pasado. ¿Ah, sí? O mucha gente me ha llegado, me ha dado dinero, en vez de comprarme los cupones, si no me ha dado el dinero, se ha ido. Ahí va. O dejamos un sobre a lo mejor con 10 euros, lo que sea, 20 euros, me da dinero y se va. ¿Eso es muy habitual, Francisco? A veces me pasa, sí. Oh, qué bien. A veces me pasa eso. Son cosas habituales para mí porque no me ha pasado. Siempre me ha pasado eso. Pero son diferentes personas, ¿no? Sí, a veces diferentes personas, a veces alguna persona... A veces pasa varias veces alguna persona la misma y a lo mejor me da 2 euros, 5 euros y se va, así. Nada, y no quiero cupón ni nada, sino para mí, ya está. Qué bien. Muchas gracias. Perfecto, sí, claro. Oye, y en cuanto a los números, ¿hay gente que te pide algún número más que otro? ¿Cuál es el que más vendes? Yo lo que más vendo son las dos terminaciones del 90 al 99. ¿Y por qué motivo, Francisco? ¿Por qué motivo? Porque si sale el 90 o el 99, ya las dos últimas ya las tengo. Ajá. Saliendo las tres primeras y luego el 90 y algo, ya lo tendría completo, ¿no? Ajá, claro. Por ese pensamiento estoy yo, pero bueno, eso es una cosa de pensar, que pienso. Muy bien. Oye. Se me ha hecho realidad con las 4 últimas. Me ha fallado la primera, pero bueno, el 90 y algo me ha salido 3 veces. Bueno, aquí en OID Radio nos gustaría agradecerte el hecho de que compartas con nosotros tu historia. Nos gustaría ponerte una canción que te guste mucho. Sí. ¿Qué artista o grupo te gusta a ti? A mí me gusta... A ver si pienso en una canción ahora. Uf, es que me gusta toda clase de música. Sí, pero... Me da igual de una que de otra. A ver, es que ahora mismo empezar en música, a ver no me sale. Como tengo los pensamientos en otras cosas... ¿Qué es lo primero que te sale? Mira, lo está pasando un compañero mío por aquí al lado también, que también vende. Ah, bueno. ¿Te la oí de? Sí. Y entonces viene a partir de las 12, o viene, bueno, al territorio. Oye, por cierto, ¿qué tal te llevas mientras piensas esa canción, eh? Dime qué tal te llevas con los vendedores de la 11. ¿Qué tal me llevo? Sí. Yo estupendo. ¿Y ellos contigo? Tengo muchos amigos. Estupendo también. O sea, tengo muchos... Para mí son mis amigos, ¿no? Yo no veo ni vendedor, ni el del banco, ni el que trabaja en... la policía local. Qué bonito. Y no, eso es una amistad, ¿sabes? Que da lo mismo. Ante todo, personas, ¿verdad? Compre o no compre. Para mí son todos iguales, da lo mismo. Di que sí. Y si lo puedo emplear dinero para hacer un favor, también lo hago muchas veces. No me importa. Francisco, muy bien, muy bien, muy bien. Seguramente que ya te ha dado tiempo a pensar, a ver. Tú pon la que tú quieras. La que más te gusta a ti, pónmela, ya está. ¿Te gusta Bisbal? Vale. Está nueva, está bonita. Sí. Vale. Bueno, pues esa canción de Bisbal va a ir para ti y para... ¿Quién más? ¿A quién le quieres dedicar esa canción? Para mi hijo y mi señora. A ver, ¿cómo se llaman ellos? María Rosa, Bonilla Mancera, bueno, el apellido ya, pero bueno. Sí. y Alejandro José. Muy bien, pues también sí. Te la vamos a dedicar a ti, Francisco, y te damos las gracias por acompañarnos en Hoy de Radio. Te deseamos mucha suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la UIT, ¿vale? Sí, sí. Gracias, bueno, gracias. Hasta pronto, Francisco. Venga, chao. Buenos días. Adiós. Adiós. Dime por qué se pasa el tiempo sonriendo así mi corazón. Y te siento tan adentro que mi alma solo a ti te encuentra. Melodía en tu boca al respirar. Te quiero. Melodía en tus manos al tocar. Mi secreto. De rodillas a Dios pido perdón por perder tantos años de tu amor. Melodía de ti para escuchar, para seguir sin mirar atrás. Sueño en color cada vez que duermo en tu cuerpo, porque me hechiza tu pasión. Y me invento cualquier cuento para ver. Qué positivo nuestro amigo Francisco Ortiz, ¿eh? Y eso que es lunes. Con esa simpatía llegó David de Bisbal, gracias a Dame tu amor. Tu mejor despertar con Raúl.